CNAC se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Muy buenas noches, ya estamos listos para llevar a cabo el Dub Night FM todos los martes, recuerden ustedes, a través de Radio Zapote. Ya estamos aquí más que listos y puestos y preparados, el moreno Mr. Brown, Calista Dub y su servidor para iniciar este Dub Night este 16 de febrero, el número 189. Recuerden ustedes, ya está el Dub Night en las redes sociales, estamos ahí en el... Ahorita estamos, la webcam está en el Ustream y estamos en vivo por radiozapote.org, también 102.1 de FM, para la gente que lo pueda sintonizar en ciertas áreas de la Ciudad de México. Y bueno, saludo aquí al moreno Mr. Brown, que me acompaña como todos los martes. Buenas noches, Oso, buenas noches a todo el auditorio que como siempre nos acompaña, pues agradeciéndoles y saludándoles como todos los martes, pues este número 189, ya vamos comenzándolo con mucha... energía, ¿no? También tenemos por ahí mucha información y bueno, también tenemos música nueva y enlaces vamos a tener en esta en este número 189. Saludamos al Calista Dub que hoy nos acompaña este martes. ¿Cómo estás, Calista Dub? Un saludo a todos los radioescuchas que cada día, cada martes aquí se encuentran militando en el Dub Night. Un saludo para todos. Hoy viene de comentarista, Calista Dub, de analista especial, ¿no, moreno Mr. Brown? Sí, no, pues agradecemos la presencia del carnal Calista que pues va a estar acompañándonos en esta sesión. Queremos mandar también un saludo a Famer Dub que hoy no nos puede acompañar porque está enfermo, por ahí nos dice que no ha podido venir ni a trabajar, entonces le creemos y le dimos el permiso, ¿verdad, moreno? No, pues le mandamos las mejores vibras para que se recupere pronto y esté listo para esa sesión que ya lo espera, ¿no? Sí, desde la caótica Ciudad de México, desde la crisis, ¿no? Una crisis económica también, la crítica, estamos hoy realizando este Dub Night y tenemos dentro de las cosas que va a haber hoy, vamos a hacer un enlace hasta Florencia, Italia, con un proyecto que se llama The Dub Bros, que ellos están estrenando una producción que se llama End of Game, que es con Dennis Bobel. Entonces es un buen álbum y ahorita lo vamos a estar tocando aquí. Y también por otra cosa, vamos a entregar los Dub Awards 2016, moreno Mr. Brown. Así es, pues un ejercicio que es completamente transparente. Agradecemos a toda la pandilla que pues realmente dio su voto, a toda la banda que ha apoyado. 161 personas votaron. Sí, pues agradecemos todo el esfuerzo que tuvimos un problema con la plataforma, pero nos recuperamos, hicimos el conteo y hoy vamos a empezar ahí a dar, ¿no?, los resultados. Y vamos a escuchar esta canción de justamente de The Dub Bros. Vamos a regresar también para... porque ya están con ellos, ellos ya están ahí en la línea. Bueno, vamos a escuchar esto. Thank you. created equal according to the scripture. Do unto others Bien, ya estamos completamente en vivo de regreso en este número 189 del Dubnai. Pues estamos escuchando este material nuevo desde Italia con participación del gran Dennis Bowell, ¿no? Y sí, mira, ya estamos haciendo enlace a Italia y con este Diego Cosentino, que es parte integrante del Dub Bros, que hoy nos va a conceder una entrevista online, vía Skype, allá atravesando el continente esta noche. Y bueno, ya estamos tratando de 7 y 8 de encontrarlo, ¿no? Sí, de regreso a los enlaces en vivo con toda la gente. Bueno, en este caso con la producción y con gente de Italia, agradecemos también que hayan tomado pues la llamada, pues estén aquí platicando con nosotros, ¿no?, en esta ocasión. Y bueno, queremos hacer ya ahora el enlace. Esperemos que ya estés por ahí, Diego. ¿Estás por ahí? ¿Me sientes? Claro que sí. Tú dime, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Buenas noches. Buenas noches a vosotros. Acá son las 6 de la mañana, entonces buenas noches por vosotros. Gracias. Te saludamos aquí todo el equipo. Todo bien. Mira, te saludamos aquí el equipo de Dubnai esta noche de martes aquí en México. Ya estamos escuchando este material que se llama End of Game, que produce Dub Bros, ¿no? Con Dennis Bowell, Diego. Ya, man. Esa es la última release que hicimos con nuestra label Elastica Records. Y es una producción de Dub Bros y Dennis Bowell que fue hecha en Bunker Sound, el estudio donde hicimos todas nuestras producciones en Florencia. Y ya estábamos en el estudio como, no sé, 2 horas atrás. Entonces hasta las 4 de la mañana estábamos produciendo otras cosas con un productor de Napoli que fue acá trabajando con nosotros. Sí, hermano, fíjate que aquí en Dubnai FM luego tenemos el contacto con mucha gente de Italia. Nos han mandado discos este Moan Besa, un sound system de Venecia también. Ay, sí. También nos mandó un último release unos amigos de Roma que se llama Dubai Sound, también que son un sound system, Dubai Sound System, ¿no?, de Roma. Hemos tenido aquí en el programa a Danai de Italia, hermano. A ver, Danai, sí. A ver, pero platíquenos usted acerca de Dub Bros. Así, ¿cuándo más tiempo tienen con el proyecto? Las inquietudes también de Dub Bros. Sí, mira, The Dub Bros es un proyecto nacido más o menos en el 2012. Fuimos yo y el otro hombre, Federico Cioni, que es el bajista y productor. Y bueno, nos encontramos y empezamos a hacer las primeras producciones juntos. De verdad fue el verano 2012, estábamos todos experimentando nuestro sonido y buscando nuevas formas de expresión. Bueno, los dos músicos, yo y el otro hombre, ya hemos tocado juntos con una chica que se llama Mama Marías, es un artista reggae de Italia. Y bueno, después de este meeting empezamos a hacer producciones juntos. Y de verdad la primera vez que hicimos un release oficial con Elastica Records fue 2013, que un remix de un trabajo de Ora Sandy y y una otra banda italiana también muy famosa en el dub, una de las primeras que ha hecho este sonido en Italia, se llaman Alma Megretta. Y bueno, esta fue la primera producción y después todas otras, hasta haciendo siempre cosas nuevas y buscando nuevas cosas. Oye, hermano, y también nos has mandado una carpeta repleta de material para todo el auditorio del Dubna FM. Y bueno, queremos que de esa carpeta que tú nos mandas, que nos pongas una canción. Estamos escuchando ahorita de fondo este álbum. Si quieres, ponemos algo de este álbum, el sencillo del álbum con Dennis Bobel, End of Game. Y bueno, qué increíble que hayan podido trabajar con Dennis Bobel. Ha venido, el año pasado también vino aquí a México. Ay, sí, yo sé. Estaba con Matt Professor y Lee Perry, creo. Fue un evento así, ¿no? Así es. Sí, total. Sí. Así es totalmente. The Master Station se llamó. Bueno, pero sí. ¿Cuál es el sencillo? Bueno, Dennis ¿sí? es un... Sí. Es un hombre increíble. Mira, es que hace millones de cosas. El año pasado, cuando estábamos trabajando sobre Endgame, él estaba trabajando también con Joss Stone y el último álbum que fue el mejor disco de reggae del 2015. Entonces, súper, súper, súper colaboración es esta. Sí, mira, de Endgame creo podemos escuchar un dub version de una canción que se llama Murderer. Sí, así es. Entonces nos vamos con esa canción. Murderer dub. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa para ir a canción, ¿va? Ok. Yo te espero acá. Bien, así es, estamos completamente en vivo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este es el Dub Night número 189 y pues esto es música desde Italia. Accountable for their actions. Bien, ya estamos de regreso. Esto es Rosa Dot y Dennis Bowell, ¿no? Sí, este proyecto de Italia, ya lo estamos escuchando. Y estamos escuchando este primer álbum que ahorita nos va a que ya nos platicó y nos introdujo un poco de este Diego, de que ahorita estamos enlazados con él vía Skype. Haciendo un para ellos en Italia, Florencia, Italia, pues es ahorita es está amaneciendo, ¿no? 6 de la mañana, seis pero de la mañana, buen día. No, pero aún así, mira el Diego tan atento esta vez tomando ahí el enlace para hablarnos de este trabajo que está haciendo con The Dubros. Bueno, vamos a retomar el contacto, Diego. Oye, Diego, muy muy bueno, estas canciones que hemos empezado a escuchar tienen muy buena manufactura, hermano, un dub muy apegado al roots, al rockers, ¿no? Ya, yeah, well, bueno, es en el Murder Dub, ¿ya? Sí. Bueno, sí, es en este roots conscious lyrics de hablando de todos los que lo que pasa en el mundo básicamente de malo. Entonces es el refrain de ese habla, ¿no? De lo las personas que son que van matando millones de personas por todo el mundo por los intereses económicos y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, sí, es el, dime. Si usted me gustaría platicar acerca de que este disco es el más reciente, ¿no? Y también es de sí. Editado por Elastica Records, ¿no? Ya, yeah. Yes. Sí, sí, sí, por Elastica. A ver, ya todas nuestras producciones son, sí. Salen por Elastica. A ver, platíquenos de esta disquera Elastica donde están publicando ustedes los trabajos. Bueno, Elastica es un label que de acá de cerca de Florencia y el hombre que es el jefe de Elastica se llama Alberto Tucci, que también es un productor y bueno. Entre Elastica hay muchísimas cosas diferentes, no solo de dub o de reggae. Hay muchísimas cosas que son, pero siempre tienen como conexión las bajas frecuencias. Hay, por ejemplo, artistas que tenemos colaboraciones también como Paolo Baldini, que creo que será en México con Mellow Mood en un festival en junio, creo. Sí, hermano, ahorita te digo que está toda una invasión italiana. También hay, ahorita también recientemente está también el caso aquí en México de un ciudadano italiano que se vino aquí a México y fundó el Bass Revelation Sound System. Le mandamos un saludo al Estefano. Él me parece que él es de algo así como Dub Circus, su proyecto, en alguna parte de Italia, ya no recuerdo. Y él se vino acá a México y también ahora está tocando aquí en México y tiene el Sound System, Diego. ¿Cómo lo ve usted? No, es que veo que tienes una una escena de dub que es súper rica en México. Me gusta mucho. Ya no, nosotros estamos en contacto con Bungalow Dub, entonces, y Dub Dilla, y entonces tenemos muy bien contactos con, y nos gustaría hacer mucho, mucho más, porque de verdad es una realidad que hacen muchísimas cosas por el sonido reggae y dub, especialmente dub. Entonces, ya estamos súper, súper conectados en la misma frecuencia, ¿no? Y ahorita, el Dub Bros, ¿cómo anda de trabajo? Los vemos que ahí trabajando en el estudio, Nova Música. ¿Qué hay ahorita? ¿Qué tienen ahí? ¿En qué están trabajando el Dub Bros después de la salida de este release con el señor Dennis Bobel? Básicamente, la más reciente será un remix, un dub remix de otros artistas de Elástica, porque esa es una cosa que hicimos mucho con Elástica Records, que es conectar los artistas y hacer remixes y dub version con artistas de Elástica. Entonces, la próxima cosa que sale es esta. Y también tenemos otras cosas de conexión con otros artistas. Y bueno. No, Diego, me parece súper interesante. Bueno, el trabajo que están realizando. Platícame de algunos proyectos que hay de tu ciudad. Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, de Italia, por esos famosos, unos acoplados que estuvieron saliendo, que se llamó Italian Dub Community, que demos cuenta que en Italia hay una buena movida también. Pero háblanos de ahí, de lo que puede ser de Florencia, Firenze. A ver, platícanos, ¿qué hay por ahí cerca respecto al dub, al reggae, hermano? Por ejemplo, acá tenemos un lugar que se llama Flog en Florencia, que hace una no es un festival, es como una hacen un círculo de reggae como cada dos veces al mes, que se llaman Vibra Night, que son eventos de reggae. Y bueno, desde el, no sé, como 20 años o cosas similares, y fueron acá tocando muchísimos artistas como Abashanti o Jashaka o Sly and Robbie de Burning Spear o todos estos artistas por acá, por Florencia. Entonces, con Florencia hay un muy, muy bien, está muy bien conectada con todos estos artistas. También tenemos muchísimas personas que hacen que tienen sound system acá en Florencia y hacen eventos por toda Italia y por toda la ciudad también. ¿Sí? Bueno, tenemos festivales. Sigue, hermano, tú sigue. Es que Europa es, sabes, hay festivales importantes de reggae también, reggae y dub, como Rototom Sunsplash, que fue en Italia, pero ahora es emigrante, ¿sabes? Emigró en España porque tienen, no sé, situaciones mejores. Pero bueno, estamos cerca, ¿no? Sí, mira, ahora lo más cerca, fíjate que la invasión italiana más cerca, fíjate, es la de Paolo Baldini, Mellow Mood. También fíjate que vienen cantantes de ahí. Paolo Baldini, ¿no? Que con este proyecto, los Dub Files, al estar también viene con For a Lock. Y por ahí viene Joel Sai. Me parece que viene, trae cuatro cantantes el proyecto, además de Paolo Baldini, mano. Sí, puede ser. Es que nosotros tenemos contacto con Paolo y muy bien, buenos contactos. Paolo y nosotros trabajamos juntos en algunas releases de Elástica. Y también, Paolo, sabes que es productor, pero antes un músico. Y ese fue el bajista de uno de los grupos más importantes en el reggae italiano, que se llaman Africa Unite, que fue la primera banda roots reggae italiana del, no sé, 1982 como 81. De verdad, la primera el primero reggae italiano en idioma italiano, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos conectados con Paolo y con Melo Mood. Sí, haciendo cosas, ¿sabes? Paolo será, creo que será acá en Florencia trabajando con Elástica por algunos días en abril, me parece. Pero no sé, puede ser como... Muy bien, hermano. ¿Con qué otra cosa nos vamos para hacer otra pausa musical? ¿Qué otra cosa nos quieres que hagamos la selección? Selectiemos este martes aquí de noche. Pues, ¿The Endgame o quieres otras producciones? Porque yo tenía... hoy este programa pues lo iniciamos con esa canción justamente, End of Game, que es una instrumental que nos pareció bárbara, con todos los con todos los horns y con todos hermanos, así una increíble canción. Después ahorita escuchamos Mordera. Si tú quieres, escuchamos a Dennis Bobel con esa canción que se llama Cry, o no sé, nos vayamos. Sí, ¿cómo ves? ¿Ya está ahí? Sí, puedes esta, sí, llaman. Vamos con Cry, que es un lover's rock. Bien, pues seguimos escuchando desde Italia Dub Bros con Dennis Bowell, completamente en vivo. To say, no words to say. She's run away with somebody new. I thought that we were happy, but now she's made me blue. And all I can do is sit here and cry. 'Cause my baby is gone away. Said she couldn't stay. My baby left me to sit right here and cry. Cry. Show you. Devemos diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. FM Radio Dump Show. Pull up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Estamos de regreso en este programa del Dub Night. Estamos escuchando algo de Dub Bros y Dennis Bowell en la voz, pues con este Lover Rocker, ¿no? A ver, Calista Dub, no estés, que estás muy callado. A ver, ¿qué te parece este proyecto de Florencia, Italia, llamado Dub Bros? Pues escucho un proyecto muy apegado al roots, al Rockers Lover, como bien escuchamos. Y tiene bien definido, ¿no? Hay ese tarolazo que define al roots con esa cadencia. Muy bien por estos hermanos de Italia, ¿no? Que sí, están rifando. Vamos a retomar justamente la comunicación ahí con Diego. Diego, ¿nos escuchas? Sí. Hola. Justamente estamos haciendo un análisis ya del Dub Bros y este trabajo con Dennis Bowell, muy apegado al rockers, al sonido, ese sonido de Jamaica, hermano, que tanto nos gusta a todos, ¿no? Luego el dub, ahí el dub es, sobre todo el digital, ¿no? El digital, o sea, nos... Por decirlo, nos priva de ciertas cosas, ¿no? Como es todo este sonidos análogos, ¿no? Sí, nosotros trabajamos básicamente grabando todos los instrumentos. Entonces, en esta producción hay yo tocando la batería y tal vez algunas keyboards y el otro bros, que es el bajista. Pero en esta producción el bajo es de Dennis Bovell. Y tenemos, si necesitamos algunos músicos como, no sé, la trompeta o el saxofón, y tenemos músicos que son, tenemos colaboraciones con algunos. Entonces, mira, cuando necesitamos un sonido de un instrumento, lo grabamos. Y entonces, porque de verdad no es que siempre es así, pero la mayoría de las veces son todos los instrumentos son lo grabamos nosotros. Entonces, y después vamos a hacer el dub version también, no sé, tocando el mixer, no sé cómo se puede escribir en una manera mejor, pero de verdad es con el mixer analógico y haciendo diferentes versiones y bueno, haciendo el dub con el mixer analógico bien, y después tomando las versiones que nos gustan más. Entonces, así. Oye, mira, te vamos a... Aquí te van a hablar los otros locutores de aquí de Dubna FM para hacerte unas preguntas y darte también las buenas noches, Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Aquí te saluda el moreno Mr. Brown. Y bueno, te quiere felicitar también por este trabajo, también por rescatar toda esa vieja escuela, ¿no? Que también es la fundación. Y bueno, también imprescindible este trabajo con este gran artista, Dennis Bovell, ¿no? Que también es trascendente para toda la cultura de la música del dub y del reggae. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras cómo está la escena precisamente para este tipo de formatos, como más, digamos, más en este estilo roots, ¿no? Disculpe, again, la pregunta, ¿qué sí, es que no ha entendido? Sino ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes han tenido en, digamos, en este formato que vienen sacando de como roots, ¿no? Bueno, la no sé si yo entendí bien la pregunta, pero es que ¿quieres cuál es las experiencias con este o no? Sobre todo la respuesta del público con esta música, luego en el, como te veníamos diciendo, luego en el sound system, pues se toca mucho el dub digital, ¿no? Sí, okay. Sí, claro. Se toca mucho el dub digital, pero por ejemplo, justo esta noche hay este hombre de Napoli que fue en Florencia y ya estábamos en el estudio como hasta 2 horas atrás, y este hombre, bueno, tenía una producción digital con artistas y bueno, no ha preguntado a nosotros de hacer una versión como tocando bajo y batería y los instrumentos, básicamente la versión de la que tenía en digital y haciendo cosas nuevas. Y bueno, él fue el primero que ha dicho, bueno, si yo voy a tocar este con mi sound system, yo creo que es como el sonido es totalmente diferente. Y la respuesta de verdad del público, sabes, cuando tienes justas vibraciones y los justos elementos en la música, creo que el público de se conecta y va a escuchar y a explorar este estilo también y tal vez es con mejor energía, ¿sabes? Porque no es que las producciones digital son, te permiten cosas que son diferentes, también como exploración de sonidos o otras cosas, pero es que, sabes, son dos partes de la mismo de lo mismo corazón, no sé cómo de la misma pulsación, sabes. Sí, totalmente aquí comprendemos, o sea, lo que nos tratas de decir. Y bueno, te mandamos un saludo también de México, de la Ciudad de México, que está, te hayas madrugado para recibirnos esta noche para aquí en México y allá esa madrugada allá en Florencia, hermano. Oye, hermano, nos queda un tune, a ver, algo que también nos quieras tocar esta noche para el auditorio del Tube Night FM, que está por aquí ya escuchando la entrevista. ¿Quieres? Un tune más. ¿Again? Sí, mira, ya, ya dejemos lo de Dennis Bobel, que la verdad... Ok, podemos escuchar una de las primeras producciones que hicimos, que es que creo que la tienes, es una session de la que hicimos con Lee Jaffe. Sí, ¿cómo se llama la canción? Que fue la... Es The Dubros Meet Lee Jaffe, es la session one. Ah, muy bien, aquí lo tenemos, ya está listo. Bueno, vamos a escuchar. Lee Jaffe es increíble porque es el hombre que ha tocado con Bob Marley en el álbum Natty Dread. Todas las veces que escuchas una armónica es la de Lee Jaffe. Entonces tenemos esta una de las primeras cosas que hicimos es con este hombre. Que bueno, es una otra colaboración increíble que no sé, son las cosas que bueno. Y ya lo vamos a escuchar, hermano. Aquí estamos. Entonces, The Dubros Meet Lee Jaffe. Bueno. Thank you. Estamos de regreso en el 189 hoy, en esta parte del programa en donde hacemos un enlace hasta Italia para platicar con Diego Cosentino de allá desde hasta Florencia, con este proyecto muy interesante, muy buena música que se llama de Dubroso, ¿no, Caliste? Sí, pues se escucha muy bien asentado el ritmo jamaicano. El proyecto, ¿no? Sí. Ya, totalmente. Es claro que ahí está ese rocker, ¿no? Sí. Se escucha ahí la cadencia en las baterías, esos scan con guitarra. Sí, mire, y ahorita estamos escuchando este trabajo con el famoso instrumentista de la armónica llamado Lee Jaffe. Lee Jaffe, que participó con Bob Marley, ya lo había comentado aquí. Hay unas así es, con Dub Syndicate también. Y bueno, ya estamos en la recta final del enlace que tenemos a Italia. Y agradecerle a Diego que esta noche estuvo aquí en el Dub Night FM. Diego, se te agradece que esta noche hayas podido estar aquí con nosotros en el Dub Night FM, dando esta explicación de lo que ocurre allá en Italia. Ajá. Muchas gracias a vosotros por el espacio, el interés y esta conexión. Y no sé, que un saludo a toda la Massive de México, un saludo a todas las personas que trabajan allá en el Radio Zapote y Dub Night. Y bueno, que todos nosotros siempre seguimos a hacer cosas entre el sonido de reggae, el sonido de dub, y porque este sonido se puede hacer siempre más potente y más por todas partes del mundo. Sí, hermano, también nos podrías decir tus redes sociales de Dubros, cómo lo encontramos en las redes sociales. Tenemos un website que es thedubros.com, también una página Facebook y el Twitter y el SoundCloud y bueno, todas las cosas que necesitan al día de hoy por estar conectado en las páginas, en social media. Nos buscas nosotros desde el website por todas las partes, pero si buscan The Dubros en el también Facebook y Twitter y SoundCloud. Sí, también te YouTube también. Te agradecemos también la música que ahora forma parte de la librería, de la audioteca del Dubna FM para que pueda ser reproducida aquí en el Dubna FM todos los martes. Super cool, man. También a nombre del crew que me acompaña esta noche, también que hizo pues aquí hacer el todo la hacer el respaldo técnicamente. Mira, hoy ya nos salió el enlace. Platicamos contigo muy bien, nos explicaste muy bien la música también de hoy. Muy bien, hermano, muchas gracias, te lo agradecemos muy bien. Pero también antes de irnos y aprovechamos para irnos con otra canción, ¿no? Ok, podemos escuchar a la primera release que hicimos, que es el remix dub de Ya Sé Who, de Ora Sandy y Alma Megretta. Muy bien, hermano, eso va a ser lo que va a sonar próximamente. Bueno, y esperamos verte próximamente aquí en México de alguna forma, de que puedan también, es un proyecto que vale la pena poder. También. ¿No, hermano? Este proyecto de Dubros. Sí. Sí, bueno, nosotros gustaría hacer muchas más conexiones con los artistas y también nos gustaría muchísimo si no sé, en próximamente de ser tocando allá en México con nuestra y tomar nuestro sonido y nuestra música por allá, por toda la Massive de México. Muchas gracias, te damos los más buenos, también, los muy buenos días allá en Italia. Muchas gracias por tomarnos respecto, okay, respeto, hermano. Mira. Bueno, vamos a despedirnos esta noche con The Dub Bros, esta canción que se llama Just Say Who con Ora Sandy, como lo dijo aquí Diego. Just say who. Por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Dubnight. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dubnight. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rasta Lopez, Jesse Brummer. Estamos de regreso en el estudio de 189 del Dubnight FM, ya pasando esa frontera entre la gregorianeidad, ¿no, Moreno? De un día y otro, el meridiano de Greenwich y no sé qué cosas más. No, así es, saludándole a toda la pandilla que sigue escuchando el Dubnight, pues estamos en el 189, ya estamos en el miércoles 17 de febrero y pues ya estamos entrando ya casi a la recta final también. No, como decía Beto el Boticario, llegamos a la hora... Cuchicuchesca. Cuchicuchesca, ¿no? Y es hora de entregar los Dub Awards México 2016. Bueno, Moreno, Mr. Brown, queremos agradecer a toda la gente que respondió esta encuesta, este ejercicio que nosotros hacemos. 161 personas votaron. Sí, agradecidos con toda esa gente que pues puso todo ese tiempo y esfuerzo para respondernos y apoyar, ¿no?, este trabajo, que pues ahí está su trabajo, bueno, su voto ahí está reflejado, ¿no? Y debemos admitir que al principio hubo problemas con la plataforma del Facebook, pero salimos avante. Y bueno, hay muchas personas involucradas y bueno, se, como todos los años, se despertó una polémica, Moreno Mr. Brown, como siempre despertamos polémica aquí en el Dub Night FM, ¿no? Así es desde que empezamos casi. Ah, desde, sí, ¿verdad? La misma existencia del Dub Night FM es polémica. Bueno, pero ya estamos todos listos, ahora sí, agárrense. Porque llegó la hora de... entregar los premios, hacer, vamos a ir describiendo todas las categorías y platicando. Pero bueno, miren, señores y señores, vamos a, ¿por dónde empezaremos? A ver, ustedes qué dicen. Aquí tenemos ya nuestra encuesta en de la, ahora sí, de la encuesta del Dub Night en Excel, ¿no? Ya todas las estadísticas, yo creo que hasta mañana, pero ahorita en el Facebook les vamos a ir mencionando ahí a los ganadores, también a toda la gente que participó y pues la más gracias, o sea, que se dio el tiempo para responder 8 preguntas elaboradas cerebralmente por el Dub Night Crew, ¿no? Sí, ¿no? Y también a toda la pandilla que pues nos ayudó a pues a elegir los nominados, ¿no? Que también es una gran chamba, ¿no? Sí, hermano. Y al final, bueno, pudimos salir avantes, ¿no? Sí, bueno, también hay que contar que dentro de todos estos números hay unos que decidimos dejar afuera, ¿no? Y esto solamente porque eran anónimos. Sí, también hay mucha bueno, de todos los 161 votos que llegaron, también hay gente que no permitió, ¿no? O sea, su perfil, o sea, no nos compartió ni el perfil público, si era sexo masculino, si era sexo femenino, bueno, no nos compartió nada. Entonces, así todos los votos anónimos también, ¿no? Los desechamos, solo son todos estos votos de toda esta gente que pues, tenemos que queremos agradecer, o sea, son gente de carne y hueso, con usuarios de Facebook, ¿no? Y bueno, ¿por dónde empezamos, Moreno, Mr. B? ¿Tú qué? ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a empezar por... Mira. Vamos a empezar por nosotros, ¿no? Mejor programa Dub Night FM. Pues sí, en la categoría de mejor programa del Dub Night FM tenemos ahí, al parecer, un empate entre un par de programas que en realidad este también fue un buen año, ¿no? El año pasado. Y bueno, estos dos fueron los el programa de Dub Dynasty y el programa de OBF también. Grandes sesiones también aquí en la escuela, pues también nosotros aprendiendo demasiado de estos tíos, ¿no? Y vaya que sí, hubo competencia, estaba la sesión de Victor Rice, la sección de Radical Guru y la sección de Gary Klunk. Pero al final la gente, el auditorio se inclina por estas sesiones, Alpha Stepa y Sian Fien y OBF y Chanti D. Y bueno, esto fue ya en los últimos meses, ¿no? En los meses noviembre, diciembre del 2015. Sí, ahí si quieren checar también tenemos el video stream ahí en la página del US Stream, ahí del Dub Night, también en el Blogspot, para que chequen también este par de programas, ¿no? Y mira, y también vamos a dar también la categoría al mejor DJ o selector aquí en México. Tuvimos muchos candidatos. La gente, a nosotros también hay que decirlo, ¿no? Que para construir la lista de nominados se estuvo consultando, ¿no? A la gente, se le pidió a la gente que mandara sus nominados, ¿no? O sea, la gente que ellos pensaban. Se recogió de varias partes y al final se formó una terna donde está Serious Dope, Rotman Selecta, La Otra Sesión, Zulu Selector y Nacho Miller. Y se la llevó este año los Dub Awards 2016 al mejor DJ o selector mexicano. Es para el señor Serious Dope. ¡Tarán! Muchas felicidades al Serious Dub de que este año pueda estar ahí en la cima de los Dub Awards por su preferencia, pues ahí está, ¿no? Oye, ahí el Caliste, a ver tú, aquí otra cosa ahí puedes ver que, a ver, ahí está el Caliste Dub también, que nos va a ayudar también esta noche. ¿Qué tienes por ahí? Mejor álbum. A ver, vámonos con mejor álbum acoplado, ¿ok? Mejor álbum acoplado. Muy bien. Miren, estuvieron los candidatos, Bad Revelation, Volumen 1. Esto fue en septiembre que se estrenó. También está el candidato ODG contra Wild versus Wild de ODG. Un acoplado de muchos artistas de ODG Production. También estuvo como candidato este álbum de Paprota Dub Compilation número 4. También el acoplado de Avoca Audio, de Roommate, que se llama Rip Volumen 2. Y por último también estuvo el acoplado de la net label Dubphonic, con este acoplado, bueno, de que es un remixes de Mexican Stepper que se llama Runantel. Y bueno, el mejor álbum acoplado es para el señor Caliste, se los va a decir. ¿Para quién es el...? El mejor disco acoplado es... ¿ODG? Pues sí, hay un empate también, es lo que estamos viendo. Hay un empate entre Bass Revelation Volumen 1 y también entre ODG. ODG versus Wild. Ahí está. Y justamente, pues hay que... vámonos con algo de... Con algo, vamos a hacer una pausa, vamos a escribir... Los primeros ganadores que sacamos esta noche. Felicidades, ¿no? También para Serious Dub, que este año se lleva los Dub Awards. Y... Sí, y yo creo que es bien merecido porque cada sesión siempre la intenta elevar al máximo, ¿no? Rescatando el roots hasta un dub así bien heavy. Entonces, pues, se lo gana bien y esto es como dices, ¿no? Gente... De verdad, ¿no? Gente de carne y hueso que está votando, del público y conocedores que reconocen, ¿no? Que Serious Dub ha elevado las sesiones este año, ¿no? Y bueno, se la lleva este año, pero pues es de los que también ha venido trabajando durante bastante tiempo para, pues, ahora sí que enaltecer esa chamba y por otro lado sí, porque el dub, ¿no? Es un coleccionista también, ¿no? Tiene ahí... materiales, yo lo pude ver inéditos, en la sesión, ¿no? Con Blackboard Jungle, ahí en su sesión que tenían ahí con este Spiritual Sound, y entonces hasta la gente de Blackboard Jungle veía, ¿no? Sí, iba a ver los discos. Se impactaban, ¿no? Así de, ahora ese tune, ¿cuál es, no? Y se acercaba, ¿no? A ver cuál era el que había seleccionado, pero porque... La sesión pues la elevó, ¿no? Al máximo, hasta gente que como Blackboard Jungle que estaba ahí veía, ¿no? Qué plato era, porque la sesión estaba muy muy qué arriba, ¿no? Sí. Entonces, bien merecido ahí Serious Dub, ¿no? Sí, bueno, vamos con una pausa musical, Mr. Zebre y Bubba Roots. Esto que estuvo concursando Paprota Dub Compilation, bueno, se la llevó finalmente. Sí, ODG, ahora con ese álbum, ODG vs. Wild, y también el Bass Revelation, felicidades por su volumen 1, Bass Revelation Records, ese compilado también. Pues felicidades también, ¿no? Porque también es un compilado mexicano. Y destaca aquí porque... Compite a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Aquí rescatando ahí el Bass Revelation, ¿no? Records. También hay otro dato que me parece importante, interesante, es que hay bastantes artistas mexicanos en varios compilados, ¿no? Desde el Wild and Dub y también en el de Paprota. Y en el de Avoca Audio. En el de Avoca Audio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esto, Mr. Zebre, aquí en el Dub Night FM. Estamos de regreso. Ya nomás estamos entregando los Dub Awards México y ya. Este programa se está extinguiendo. Y bueno, ahí la... para toda la gente que todavía está escuchando este programa y que está atento ahí con los resultados. Bueno, 161 personas votaron en esta, en los Dub Awards México. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué vamos a entregar? ¿Qué más? Ah, vamos a entregar los Dub Awards al mejor álbum, ¿no? Artista internacional. Bueno, mira, los nominados que estuvo, mira, de nominados estuvo este buen álbum, que la verdad que, híjoles, a mí me gusta mucho, Wedding Dub, Still Looking For, también viene Vibronix, The Return of Vibronix, Ion Train, Line of Blind, Brain Damage, Walk the Walk, y Dub Syndicate, Hard Foot. Y bueno, yo en especial me gustó mucho el de Wedding Dub y el de Brain Damage por la onda de que también está bien roots, ¿no? Sí, pues realmente también el disco de Zion Train también era o es demasiado bueno, ¿no? Y bueno, pues Vibronix no cabe duda del material que sacó también, ¿no? Sí, pues es un material que también trae ahí unas vocales de Maccabi, ¿no? Uh-huh. Entonces viene con todo el señor y bien lo pudo decir, ¿no? Cuando ahí lo pudieron haber escuchado, ¿no? En el Dub Experience, ahí soltó algunos tracks que eran de su regreso y pues la gente lo ha aceptado muy bien, ¿no? Entonces el premio, el mejor álbum artista internacional, según el auditorio de Dubna FM, es para el señor Vibronix por ese álbum que se llama El Retorno de los Vibronix. Que como dice el señor Calista Dub, los que fuimos a Dub Experience MX, ahí escuchamos varios de esos tracks. Por cierto, también por ahí dejó también unas buenas enseñanzas, ¿no? El señor Steve Vibronix. Ah, también sí, ahora que hubo la clínica. Sí, para toda esa gente que no pudo ir, pues ahí estaba pues recalcando, ¿no? Que siempre las raíces, pues nunca van a dejar de estar apegadas al reggae y al dub, ¿no? Porque pues son lo mismo, ¿no? Mira, ahora vamos a entregar el premio Dub Awards al mejor festival y hubo varios participantes en esta categoría. El Papa Lion Fest, que presentó el año, ¿a quién presentó el Papa Lion? A Heptons. A Heptons y a Alpha Stepa y Sian Fin, ¿no? De decir entre Johnny Osborne, ¿no? Johnny también. Dub Master Station con Dennis Bobel, ¿no? Lee Perry, Matt Professor, ¿no? También una gran sesión. Gran sesión. Mick Landoffes con Speng Bong y Don Camilo, Yatari, Mongo's High Five. Reggae Life Fest, que bueno, es el... Este estuvo Protosh, ¿no? Sí, también otro del Roots, ¿no? Estuvo Chalar 58, estuvo también representando al Dub de Barcelona. Y el Heartbeat de la ciudad de Guadalajara, que ahora Israel Vibration, ¿no? Y bueno, ahora este año presentando a Zion Train. Y bueno, ¿quién creen ustedes que se lo ganó? Pues nada más y nada menos que... El Papalayo Fest Volumen 2. Bueno, también una enorme felicitación a la producción de Papa Lion Volumen 2, porque el Papa Lion Volumen 2 se llevó este año, ¿no? Sí, ¿no? Gran esfuerzo también de el CREU y el que hace posible pues este festival, ¿no? Sí, la categoría del mejor festival es para Papa Lion Volumen 2. Y bueno, como decimos y lo hemos venido diciendo, esto fue un ejercicio, ¿no? A veces la gente como que entra en esta lógica de la competencia, ¿no? Y es algo que aquí en Dubna nunca, ¿no? Nunca hemos fomentado esos valores. Estamos en favor de la cultura de la resistencia, en favor de la cultura de la paz, ¿no? Sí, es cierto que sabemos de dónde venimos. Es algo completamente, pues, esto libre, ¿no? Autogestivo, y pues también es un trabajo que lo hacemos completamente de corazón, ¿no? Y bueno, esto se fue reflejado en todo el apoyo que hemos tenido aquí, todos los productores que hemos podido también, ayudar hasta cierto punto. También agradecemos su presencia y pues ese apoyo, ¿no?, que nos han mostrado para que cada día a día y año con año haya crecido también nuestro programa, ¿no?, que es de todos ustedes, ¿no? Así es. Y vámonos ahora con una categoría donde está implicado el moreno Mr. Brown y el Caliste Brown, que aquí están aquí conmigo. Híjoles, muchachos. Bueno, vámonos a la categoría Dub Awards, mejor artista revelación mexicano. Y bueno, hay que decirlo que en este 2015, o sea, también, o sea, no se detiene, ¿no?, la producción de música, también lo que se refiere a México. O sea, ahí sigue la escena en una efervescencia, ¿no?, de publicar sus tracks, de ahora, por ejemplo, que bueno, que han empezado, que ya hay otras net labels, hay más colectivos, hay muchos más artistas y bueno, trabajos, colaboraciones, pero hoy esta noche queremos hablar del mejor artista revelación mexicano. Bueno, hubo la terna, estuvo compuesta por 5 candidatos, yo y Joel, que lo estuvimos en el Tuna FM, y Lao, que es de Guadalajara, pero no lo hemos, pero también lo hemos, también hemos tocado mucho de su música, Dubna FM, Dub Shaman, que es Adrián y Sisman Negualyome, ¿no? Y así es, también de este proyecto de Negualyome. Sí, ahora Negualyome Sounds, este proyecto así como de ellos que nace, que se llama Dub Shaman, estos hermanos, los hermanos Tames. Y también Mushka Town, que lo tuvimos no hace mucho, ¿no?, aquí en el Dub Night FM. Y bueno, también, ¿qué decir de este proyecto compuesto de Caliste Brown y Moreno Dub? Llamado el Black Fury of Dub, que también estuvo ahí nominado. Bueno, y el premio Dub Awards 2016 al mejor artista revelación mexicano es para señores, se lo llevó Black Fury of the aclaramos que no hubo mano negra, no, como no, dice no, Famer, no hubo Black Man, sí, Black Hand, ¿no? Sí, no, el Famer de seguro ahí también está escuchando esta emisión ahí, yo creo, bien metidito en su cama. No, pues agradecidos con todo el apoyo que hemos tenido, no solo por esta encuesta, sino en particular en cada uno de todos los toquines con las personas que hemos estado compartiendo, y ahora vamos a estar trabajando también, ¿no? Y pues aquí está Calice también, mi carnal, con el que pues hemos estado llevando este proyecto, ¿no? Se lo llevaron, Caliste Dub. Sí, curiosamente todo pasa de repente, ¿no? Sí, sin querer estoy aquí ya en el Dub Night acompañándolos y pues, con una bonita sorpresa, pero podemos darnos cuenta que el público está respondiendo, y también pues veo aquí la encuesta y destaca mucho yo y Joel, ¿no? Dub Shaman, y ahí está también Ilau, ¿no? O sea, ahí yo y Joel también ahí está, ¿no?, en el ranking, ¿no? Estoy viendo aquí y la mayoría son como que proyectos steppers, sí, te das cuenta también. Sí, es una escuela stepper que se viene, una, pues, más que la nueva escuela que como viene siendo yo y Joel y el Mushka Town, pues son una escuela que trae bien harto stepper, trae ahí unos redobles bien intensos y sus producciones son con mucho sud bass, ¿no? Lo pudimos escuchar en un programa anterior y también hemos ya compartido música con ellos, más con Mushka Town, ¿no? Que es, y hemos visto que producción así mucho sud bass, ¿no? Y ahí está bien la influencia muy francesa, ¿no?, también de los redobles. Pues ahí está el Black Fury of Dub, que se lleva el premio Dub Awards México 2016 al mejor artista revelación. Y bueno, vamos a pasar a otra también. Ya vamos, ya nomás nos quedan dos premios y también nos queda irnos con una canción y bueno. Pero vamos con información a dar y ya para información y ya. Información, noticias, ¿no? Sí, para muchos skankers que querían bailar. Hay noticias malas para ellos, ¿no? Ay, bueno, ahorita pasamos a eso. Mejor álbum artista mexicano, señores, como lo venimos diciendo. Hay artistas como Black Fury of Dub que van a presentar ya próximamente su disco, pero hay artistas que, en este caso, que publicaron, ¿no? Publicaron, fíjense, algunos de estos discos que estamos, que mencionamos. Tres de estos discos sí vieron a la luz, o sea, discos físicos. CD. Estamos hablando de Unidub Stereo. Póngale Top. Y Tormentop. Tormentop. Sí. Y bueno, y hay que agregar que la gente del auditorio escogió, nombró a dos grupos más, Subasquila, Revolution y Ilao. Este productor, fíjate que Ilao. Que también es. Repite, ¿no? Repitió ahí. Sí. Lástima que tampoco. Bueno, lástima que no se llevó el de Artista Revelación, pero aquí está, ¿no? Para. Bueno, a mí se me hace también uno de los proyectos muy buenos, ¿no? Y bueno, también hay que comentar que en esta categoría, pues, dejamos bastantes discos porque también fue un año muy prolífero para toda la banda que estuvo produciendo, ¿no? Los candidatos, recuerdo yo que también estaba entre los. Mystical Bass. Candidatos Mystical Bass, el mismo de Taiwari Dub. También Mexican Stepper. Sí, o sea, había varias cosas ahí, que varios EPs, pero decidimos optar por los LPs y bueno, el auditorio, ¿no? Ahí. Y bueno, vamos a entregar este año el Dub Award México 2016 al mejor álbum artista mexicano, que nos lo diga el buen Caliste Dub. Pues es que hay ahí un. Están hasta arriba. Hasta arriba ahí dice. ¿A poco nos ves? Hasta arriba están las dos. ¿Cuánto obtuvo cada uno? Tickets. Bueno, el ganador fue el disco Estepas de Póngala Top. Así es, señores, sí, señores. Bueno, también. Un muy muy buen álbum, ¿no? O sea, el de Bungalow Dub, me parece que es el tercero de ellos. Y bueno, también ahí se ve, ¿no? Como el sonido ha evolucionado, ¿no? Sí, el Bungalow Dub a cuando yo lo empecé a escuchar, a lo que es ahora, tiene ahí bien definido, ¿no? Ese estilo. Que también ahí tiene acompañado con Colcha Brown de Jamaica, ¿no? Y también estuvo, ¿quién más? Rebel Eye, ¿no? Rebel Eye. La Sista Freedom. Sista Freedom. También pues el Roy Haas. El mismo Roy Haas. El Cougar Man también estuvo por ahí. Y pues bueno, no hay que dejar de lado los otros discos, ¿no? Remarcar y renombrarlos, ahí entró, ¿no? Los físicos. Entró a la carrera, ¿no? Subasquila Y Lao también siendo programado. Lao también. Y bueno, Unidub Stereo también es un buen disco físico también. Y el de Torma, sin lugar a duda también, ¿no? Con ese trabajo también físico. Sí, y bueno, ahí se ve que la gente, ¿no? O sea, también respaldando al Bungalow Dub como una de sus bandas consentidas también aquí del público mexicano, ¿no? Del auditorio aquí. Del WFM ahí reconfirmando, ¿no? El Bungalow Dub su presencia, ¿no? Su trabajo también. Felicidades a ellos. Hace rato comentábamos que en los premios anteriores fue Duques quien estuvo aquí entregando los premios con nosotros, ¿no? Dando fe y legalidad, hermano. Exacto, dando fe y legalidad. Y justamente llegó el momento de dar el último premio, que es el premio al mejor evento Sound System. Y vaya que hubo buenas fiestas, muy buenas fiestas. Miren, así de lo que recordamos mucho, ¿no? Ecological Reggae 8 con OBF y Brother Culture Artex, Dub Meeting el Tree, Masai Warrior, Gary Klong, Oman Epan Mehum, Dub Experience MX, Obiave, Blackboard Jungle, Vibronics, el 15º aniversario de Mystic Revelation, Radical Guru, Zion Train y la última, ¿no? También del Consejo Nacional de Selectores, el aniversario del Dub Night FM Danai. Con Danai. Y bueno, ¿quién se lo lleva? A ver, ¿quién se lo lleva? A ver, Mr. B. Pues era como muy evidente casi. Ya lo veías venir. Sí, ¿no? Híjole, ya empezaron los albures. No, bueno, se lo llevó el Dub Experience, pues fue sin lugar a dudas uno de los grandes pues festivales, pero fue el que la gente votó por ellos y por perdón, pero bueno, comentó el oso los demás festivales. También por ahí hay unas sesiones muy buenas de King Alpha que también dejamos de lado, ¿no? No, sí, ahora sí también sí se quedó un montón de cosas ahí, ¿no? De sesiones, sí, pero de sesiones, de discos, de artistas, ¿no? Lo que yo considero es de que al ganar Dub Experience está ahí reflejado el trabajo de todas las personas involucradas, ¿no? Desde el soundman hasta el mismo artista que va a tocar, hasta el promoting. Entonces, pues yo creo que ahí no solo gana Dub Experience, ¿no? Sino toda esa gente, ¿no? Y todos los crews que ahí están dando soporte a la cultura, ¿no? Del sound system en México y que lo están haciendo una realidad, ¿no? Cada vez más firme y cada vez con artistas más poderosos que han dado escuela, ¿no? Y firmamento al dub en todo el mundo. Muy bien, vámonos con una última canción. Vamos a regresar a despedir este programa. Algo que nos llegó aquí a la redacción de Dubnan FM. Estamos hablando del señor Adwa de Brasil. Esta canción que se llama Nativos con Monkey Jam. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o Japai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza. Nativos de uma terra conhecida como Brasil, índios desapropriados de uma pátria que omitiu. Colonizaram, escravizaram, poluíram os rios, desrespeitaram a história e agora suplicam pra Deus. Geraram a pobreza e miséria e agora sofrem com o seu dinheiro apodrecendo sem saúde pra viver. Não, não passará batida aos olhos do Japai. Não sei que não se levanta com firmeza, logo cai. Mentira não sustenta como a rocha da verdade. Palha que se dissipa nas fogueiras das vaidades. Cuidado com o demônio que vagueia solta na cidade. Uniformizados com o cinza da maldade, querendo roubar sua parte privada, sua liberdade. Soldados romanos de Babilônia, terra da perversidade. Faz tempo que eu vejo injustiça com o povo que passa necessidade, com tanta riqueza em volta pra ostentar falsa imagem. Santo verdade. Com tanta riqueza em volta pra ostentar falsa imagem. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra. Aliança com a mãe natureza e o Jabai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra. Bangalo dub Mexican step and dub pioneer culture brown say watch ya. Happy a big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Sim, Digital Dub diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. Do Distrito Federal, cidade do México, México, México. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. Bless you. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Bueno, estamos llegando a la recta final del Dub Night número 189. Y ya, ya están circulando ahí los Dub Awards, los premios. Felicidades a todos. Nosotros nos divertimos mucho, nos ponen a trabajar al final, pero... Pues de eso es algo que nos agrada también, venir martes con martes a platicar aquí esto del Dub, ¿no? Traerles música... invitados, ¿no? Como siempre es un gusto que nos acompañe gente, ¿no? También en las cabinas. Y bueno, hoy no fue la excepción, tuvimos un Dub Night, enlace otra vez, volvemos a los enlaces, ahora hasta Florencia, Italia, con The Dub Bros, tocando este álbum de Dub Dub Bubble, ay, muy bueno, Moreno el Rock, es totalmente que no deja de morir, ¿o no? Caliste. Sí, como ya lo había yo mencionado antes, ¿no? Está bien, bien marcada ahí la tarola, ¿no? Con esa cadencia y esos bajos ricos, lentos, ¿no? Sí, cadenciosos. No. Muy no. Bien ahí por parte de Italia, ¿no? Porque como dices, ¿no? Aquí tenemos un ciudadano que es italiano, pero se ha vuelto mexicano ahí en el Sound System. Y pues no ha parado de trabajar, ¿no? Y ahí bufa, ¿no? Esa es una máquina que bufa y... está muy bien ahí, dando soporte al dub en México. Sí, un saludo al Stefano también, de Bass Revelation. Por la parte de la invasión italiana, ahora aquí a México. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué noticias otras tenemos? A ver, ya para despedir este 189. Es un año en el que mucha gente también ha decidido tomar México, ¿no? Como referente y para venir a tocar. Entre ellos, me parece que está anunciado, platicábamos hace rato, Off the Record, de Paolo Baldini. También por ahí está anunciado, Scientist, entre los grandes, ¿no? Y, está anunciado también... Scion Train para los de Guadalajara. Ahora también... Scientist para... Alfa Estepa y... Con Christine, ¿no? O sea, Dub Dynasty, ¿no? Hablando de los Alfas, Alfa Blondie también. Otro grande de los reggae stars de África, ¿no? Miniman, por el Miniman ahí, por ahí ya se decía, ¿no? El 16 también. Jaspar también. Ya en un par de, también de semanas, ¿no? Ahí vamos a estar nosotros. Y bueno, hoy tenemos una noticia, ¿no? Que dar, Calista Top. Sí, pues estábamos hablando, ¿no? Ya que quebre Etiopa, no va a estar, ¿no? Por ahí, por trámites, ¿no? Burocráticos que no le dieron acceso a México, pero pues ahí más bien, ahí es la lástima por todos esos skankers que iban, ya estaban animados, ¿no? Para danzar, pero pues es una noticia que está ahí corriendo y pues creo que es pertinente, ¿no? Sí. Una sesión que esperaba también mucha de la gente y del pueblo stepper, ¿no? No se habla de también de que lo van a posponer, ¿no? Sí, una reagenda, recalendarización, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hablando de reagenda y recalendarización, tenemos, me parece, a ver si nos puede acompañar el próximo martes, en la próxima sesión, Juan Stepper, ¿no? Presentando su nuevo material, Alquimia, y también presentando su sello discográfico, bueno, donde está colaborando Juan Stepper, también Subliminal Record. También chequen la lista y la plantilla de artistas. Y bueno, ya ahorita me parece que tienen en la plataforma un par de discos, el disco Alquimia y el disco de Akpal. Ya están en libre descarga y el próximo martes estará por acá visitándonos el carnal Juan Stepper. Y bueno, ya estamos en el final, pero no sin antes, aprovechando de que está aquí el Black Fury of Dub, nos van a tocar algo para el auditorio de Dubna FM, ¿no? A ver, que hay que se vea algo nuevo. Sí, esto es algo de lo que pues ya está próximo a salir, estamos ahí chambeando con la banda, la mastering, y pues ya aquí estamos presentando algo de lo que será el EP homónimo, ¿no? Que ya tendremos próximamente. A ver, dale por ahí. Esto se llama Tres Raíces. Sí, güey. Ya estamos de regreso ya en la recta final para despedirnos este número 189 del Dope Night. Pues estamos agradecidos con toda la paciencia y los escuchas que nos estuvieron acompañando. También tuvimos este enlace de hasta Italia, Florencia, Italia. Y bueno, también presentamos todos los resultados de los Dope Awards, la lamentable noticia del quiebre a Etiopía. Y bueno, ya nos... vamos, también queremos por ahí recordarles algo muy importante. Este 2016 se conmemora el 50 aniversario de la creación de los Black Panthers, ¿no? También una pues un crew de lucha a favor de no solo de los derechos negros, sino de los la libertad y de los derechos de mucha gente. Y bueno, también los queremos invitar a los círculos de estudio de Asata Shakur, que también es una importante, pues, luchadora de, y activista, ¿no? De a favor de, no solamente de, igual que recalco, de los valores y de la libertad a favor de los negros, sino también... de toda la sociedad en general, ¿no? Exactamente. Así es, y bueno, vamos a dejar esta invitación en el Facebook del Dope Night para que también puedan asistir a Asata Shakur, exiliada a Cuba, y bueno, para que también asistan a estos círculos de estudio, que es de su libro, y bueno, chequen también toda la información. Esto, bueno, también hacerles la invitación para escucharnos el próximo martes a las 9, después de las 9 de la noche que empezamos la transmisión. Ya entramos ya después pasadita a las 10 y la pasamos un rato chévere, ¿no? Así es, pues como todos los martes, a nombre de Famer. Le mandamos un saludo, que está enfermo. Aquí agradecemos la visita y la presencia de Caliste Tab, que dio fe y legalidad en este episodio de los Dope Awards México 2016. Sí, pues ya es... Es bien chistoso ver, ¿no? Las gráficas y ahí el Excel, ¿no? Con todas las respuestas y te das cuenta de cuánta gente está apoyando la cultura del dub en México, y te das cuenta que cada día tiene más soporte, ¿no? La escena dub, con artistas, con álbum, con eventos, con artistas que visitan México. Entonces, producciones, programas de radio, entonces medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí está el dub bien presente, manteniendo su forma underground. Y pues, ¿qué más da, no? Agradecer a toda la gente que votó en los Dub Awards y que pues le están dando no solo soporte a un artista o un evento que gana, sino le están dando soporte a toda una escena del dub, ¿no? En México. Y ahí pues ganamos todos, ¿no? Así es. Y bueno, mira, también cosa que vamos a tener ahí en el futuro es un enlace ahí ahora a Brasil con Atua Dubs, de que justamente hemos tocado ahí unas canciones hoy. Él nos mandó también un disco y él vamos a hacer ahora próximamente un enlace hasta allá ahora a Río de Janeiro, me parece. Bueno, eso fue todo. Nos esperamos en el 190. Sigan escuchando la programación de Radio Zapote. Y bueno, también estar al pendiente, ¿no?, de los procesos que está viviendo la escuela. Cada vez no la agarra neoliberal acechándola, ¿no, Moreno? Sí, pues tuvimos todo este show mágico musical, ¿no?, toda esta cortina de humo este fin de semana. Y bueno, se viene toda una serie de cambios, entre ellos pues la estructura o la reestructuración de entidades como la Secretaría de Cultura, ¿no?, que ahora... Y ahora va a haber bastantes problemas en el caso de, bueno, esperamos que no sea así, pero bueno, en el cambio de la dirección aquí en la escuela, y esperamos que contar con todo el apoyo de toda la pandilla para que también pues ponga su granito de arena, ¿no? Sí, así es, hay que estar al pendiente, en resistencia, en alerta ante los embates neoliberales y de tecnócratas. Hay que ahí llamar a la organización también de la gente para empezar a, ¿no?, a organizarnos, ¿no?, en contra de esto que está pasando cada vez pues más serio. Bueno, ahí unirnos, ¿no? La unión es la La solución. La solución. Bueno, nos vemos en el 190, el martes 9 de la noche, aquí Radio Zapote. Nos vemos.